¿Qué traes ahí? ¿Caja sorpresa? No traes ni chaqueta. Oye, las camisetas. Vale. Ah, ¿no? Ah, claro, las camisetas. Madre mía, ¿quién se ha puesto colonia para todo? Todos, un poco. Joder, macho. Tú vas a fallar, ¿no? Oye. ¿Qué pasa? Hombre, con el mic, si te apuras. ¿Has traído la máquina para el mic o no? La máquina para el mic. Ah, la máquina, que va, no va a hacer falta. Very hardcore. No va a hacer falta. Mike, papateo. ¿Eh? Mechero y ya. ¿Qué? ¿Ponemos eso? ¿Cómo va? ¿Grabamos? Okay, ya está, yo entra grabando. Coge la ronda de allá, yo te indico que yo trabajo al lado. Sí, te tenías que haber puesto aquí, Frank. Tienes un. Bueno, pon el GPS, si quieres. Porque lo puedes poner aquí. Aquí ya está bien. Bueno, pero si aquí hay sitio. Para que lleguemos todos, ¿no? Esto es un iPhone, si tuviera cenicero, como los coches antiguos, de verdad. Claro. Pues fumaríamos. A ver cómo se escucha, a ver. Se escucha perfecto. No tengo ninguna duda. ¿Tienes un chicle tú, por ahí? Sí, claro. Hostia, ¿qué? Ah, yo también quiero. Bueno, pues ¿y toallitas habéis traído alguna? Pues para todos. Pues no sé si entrará muy bien estos micros. Esto es programa. Está bien. Empezamos ahora. Ah, está bien. ¿Tú quieres un chicle? Okay. Chicle, se va a escuchar. No. Eso luego lo quito yo en edición. ¿Esto qué es? Luego no hace nada. Luego no hago nada. ¿Has aprovechado esta? Sí. ¿Sabes cuáles son las reversas? No. ¿Podrías las reversas? ¿No? Fotocromáticas. ¿A verla? Un poco más tarde. Me estuve probando gafas, tío. A ver qué tal ves. Estoy en esa. ¿Cómo veo? No veo de ni tan mal. Las mismas, Cristian, las mismas estas te caen como el culo. Pareces un. Me parezco Berto Romero. Parezco el de las gafas esas de incógnito, ¿no? Que llevan la nariz de plástico puesta. Sí. Estoy en esa época de mi vida que estoy empezando como a hacer la caraza, ¿sabes? A ponérseme la cara ya un poco ancha de los años. Sí. Y no me entra ningún. Bueno, o sea, no. Pero que no me entra ninguna. O sea, ninguna gafa me queda bien. Ya, la clásica. La que te hice, esa es la única que. Esta, las que llevo, bueno, las que me hiciste y las que llevo. Venga, empezamos, grabamos, ¿eh? Estamos grabando ya, ¿esto qué es? Para cambiar la vida. 5 y empezamos, ¿no? ¿Eh? AirPods Pro 2. Ah, ¿te has comprado unos AirPods? Mira, los que los tenía rotos, tío. No, muy bien, la mejor compra que has podido hacer. Eran del 2020. ¡Pocares! Venga, va, Fran, venga, la cube, va, 5. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos, en riguroso directo desde el Honda Civic de José Antonio. Camino de Retro Barcelona, programa especial. Hoy, bueno, vamos a hacer un programa diferente. Como siempre, igualmente, vamos a presentar a nuestros colaboradores habituales. Tenemos con nosotros al volante, a José Antonio González. Hola, muy buenas. ¿Programa a lo mejor es demasiado? Bueno, no, va a ser programa. Bueno. Vamos a hacer charlita, tertulia de ida. Y luego con lo que veamos en el Retro Barcelona, pues de vuelta vamos comentando también, ¿eh? Una cosita cortita y al pie. Creo que hasta también allí unas declaraciones en directo. Ah, muy buena. Perdona que me he adelantado a la presentación, pero allí como hacer un tete-a-tet, ¿eh? con las cabezas visibles del patronaje. Ah, lo veo clarísimo. En teoría, allí tendríamos que encontrarnos con Salore y con Mike, en principio. Luego pueden haber sorpresas. Y también Roberto Gorka, creo que también está. Sí. Alguien más. Sí, y Rubén me sonaba también, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, pues ya veremos. Cristian Bascuñana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mira, siempre digo buenas noches y hoy es posiblemente, déjame que abra el libro de efemérides, que sea el programa que se graba más pronto de la historia de los podcasts, de los nuestros y de la podcastera, quizás. Sí y no. Bueno. Sergio Rojas. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Yo creo recordar que hicimos una barbacoa en horas muy tempranas, ¿eh? En Casa del Seco. Sí, es verdad. Pero grabando. Incluso te diría que el día que fuimos, como bien has dicho antes, a La Manchega, el día de La Manchega, que hicimos un vídeo cortito, no sé para qué motivo de qué, también era, yo creo, incluso más pronto, porque serían las 9 de la mañana fácil. Bueno, déjame entonces que te diga que si no es el más tempranero, sí que es ambulante. Eso sí, ese es el primer podcast. Radio, ahora mismo estamos ya en Santa Coloma, hemos salido hace unos minutos de Badalona. Nos disponemos a entrar en la villa de Barcelona, una vez pasemos el semáforo. Fran. ¿Cómo está el río? ¿Cómo está el río? ¿Cómo está el río? El río está óptimo, óptimo para la navegación. Bueno, día lluvioso, pero un poquito de fantasía. ¿Qué esperáis allí de la retro? ¿Habéis estado todos? ¿Habéis ido alguna vez? ¿Hay alguien que no, que sea su primera vez? Yo es mi primera retro de Barcelona. Me espero encontrar gente vieja, ¿no? Por el nombre retro. Bueno, Barcelona. Pero de jueguecicos y tal, de consolas. ¿Hay algún cacharro que te haga especial ilusión? Porque no, está, lo tengo en mi casa. Ya, bueno, ya sería... Ahora tengo un problema, que ya tengo la 4080. Ya solo me queda... ¿Tiene un problema? Sí. Tengo un problema con el primer mundo. Que ya solo me queda el techo de la 4090. Entonces... Bueno, ¿ahora qué, perdona? Tengo solo el techo de la 4090. Pues ¿dónde vas a mirar el techo? Bueno, tener un techo ya de por sí una victoria en la vida. ¿Y alguna maquinita, Sergio? ¿Alguna cosita que te quedas con las ganas de...? Yo estuve hace 4 o 5 años, me parece. El año pasado me lo perdí. Y bueno, yo lo que tengo ganas de ver a mi gente. Quizás Sergio nos pueda dar ahí en directo unos tips para completar el Zelda de NES. Ah, ¿sí? ¿Sí? O quizá pueda decir cómo hacer una victoria en el Virtual Tennis. Ah, también, no sé si ahora vas también, a tener esa suerte. Porque me parece que si hay una Dreamcast por ahí, vamos a darle la revancha. Yo estaría encantado de hacerlo. Es más, subo la apuesta, pongo, si quieres, 20 euros encima de la mesa. ¿Os estáis dando cuenta de que cuando no tenemos un micro delante parecemos gilipollas hablando? No. Esto es súper radiofónico, esto está funcionando. El José hoy es el... ¿Cómo es el presentador este que hace...? Que hacía los podcasts en el coche. Bueno, podcast no, que se juntaba con celebridades. James Corden. Pues míralo. No, eso sí, vamos a cantar algo, sí. Bueno, mientras, ya te digo, luego ya hablaremos, si queréis, de la Retro Barcelona. ¿Vosotros qué habéis estado haciendo? Aparte de montaros un PC, Cristian. No, pues yo es que, fíjate, es la obra más faraónica desde la construcción de las pirámides. Te diré también una cosa, hace más tiempo ahora de las pirámides que de Cleopatra a las pirámides. Tú fíjate si somos viejos. Es un dato que te doy. Luego, no, pues mira, he estado comprando cablecitos, adaptadores, cosas. Mi idea es dejarlo todo preparado, dejar el setup arreglado para que después de vacaciones comprar la máquina. Porque como no la voy a poner al lado de la tele, que la voy a poner como digamos en remoto. Pero entonces tú tienes visas de quedarte bastante tiempo donde estás. Entonces, yo voy a tirar dos cables. Claro, eso sobra, Bueno, hay que hacer dos agujeros. Se empieza así y se acaba haciendo el lavabo, No, hay que hacer dos agujeros. Lo que pasa es que sí que requiere pues de una cierta preparación, pues mirar pues eso, pues amplificadores, tal, aparatos. Nada, cuatro tonterías, pero bueno, pues aquí me mantiene entretenido el proyecto, la verdad, no es. ¿Y tú, Joyas, ya estás en el PC Gaming al 200%? ¿Ya lo has estrenado la máquina? Sí, ayer cambié la tarjeta esta semana, tuve un problema de cables, pero ya está. Eso es, bueno, esto es lo más cercano a un motor de distorsión de espacio-tiempo que se conoce, ¿no? Lo que has pillado. ¿Lo has catado entonces? Sí, nada, un poquito. Ayer y anteayer, sí. Pues nada. ¿Qué, cómo se ve eso? Pues nada, toda la derecha bien, sin sufrir. ¿Toda la derecha bien? Toda la derecha suave. Fuerte, Fuerte declaración. Sí. Bien, muy guay, la verdad. Va sobradita. Puesto los juegos más pepos que tenía y... la pasada. No se vuelve de ahí ya. Ese es el peligro. ¿Cuándo vamos a tu casa? Que nos lo enseñes. Que sí, ¿no? Que bueno, que nos preparen un sushi también. Claro, toda la derecha también, ¿eh? Toda la derecha. Full equipe. ¿Y los demás qué, Sergio? ¿Tú vas a estar jugando alguna cosita? Pues esta semana he estado descansando, la verdad, de los videojuegos. Tampoco tengo ahí esta semana, tiempo. Dice. Bueno, sí. Llevas un año descansando. Te he entretenido con otras cosas. ¿Qué has dicho? Perdón, me descansé. Que no estoy jugando esta semana. ¿Estás descansando? Sí. Descansando tampoco. Semana. Descansando. Necesito unas vacaciones, He llegado a esa conclusión. ¿Pero qué dices, Sergio, por favor? Unas vacaciones siempre. ¿Pero qué dices? Llevo desde... Llevas desde 1998 de vacaciones. Llevo desde noviembre o así, non-stop, Navidades, Semana Santa full... Ahora mira, este fin de semana y puente largo. Ahora te más trabajo, ¿no? Vete a Japón. ¿Te más trabajo? A Japón, no, hombre, si es viaje de pareja, de matrimonio. Bueno, ¿y qué? Tú no molestas. Tú no molestas. ¿Cómo llevan a capibara? Si no haces casi... ¿Cómo llevan? Sí. No hace casi ruido, Sergio. No, el ruido, de verdad, el ruido no hace. Lo que sí que, lo que pasa es que luego comer y beber sigue bebe. Bueno, ahora mejor que antes. Luego entre tres, luego la... la factura, cuenta. No, el problema es que nosotros también somos mucho de comer. Bonito día lluvioso hoy, el de Barcelona. Esto es una mierda. Sí, yo tengo una barbacoa. Muy bien, felicidades. Bueno, eso es otro tema que no quiero sacar aquí. Aguacoa. No, a ver, en teoría nos quedábamos a comer juntos. Bueno, las cosas, la vida a veces, Cristian, no puede. También la barbacoa hay que gestionar. Según... Tiene pinta de que la barbacoa, por lo que sea, no se va a ejecutar. Por lo que sea, porque se rumorea que el fuego y el agua... Se ve que no acaba sí, de... elemento la vale. Carne, la barbacoa, no, con el agua no acaba de... También éxito. Tiene pinta, Fran, de se que hablando. Sí, de que a poco que el host esté medio a gusto ahí en la Retro Barcelona, te vuelves en la Salfa, ¿eh? ¿Qué es la Salfa? Pues en un autobús que va de hospitaleta para Barcelona. Yo puedo coger la Renfe, que está fabulosa. La Sarfeta, ¿eh? O... Yo puedo ir a la barbacoa, porque es del instituto. Es más, yo pensaba que hicieras una aparición estelar. Yo puedo ir. Es del equipo de básquet. Si se come... Es verdad, ¿eh? Claro, no, también podemos ir yo, es el a comer. Podemos ir. También podemos ir, Sergio y yo. Sí, había jugado. ¿Y alguien ha jugado a algo? Porque ¿tú, Francis? ¿Has sí, estado ¿verdad? Haciendo algo? Venga, me alegra. Te preguntamos. Me alegra que me hagan esta pregunta. ¿Has jugado? Claro. ¿Qué has jugado? Ah, bueno, sí. Al animal. Al animal. Al animal, bien. Háblame de él. Animalito. Porque estoy ahí que sí quedó. Animal, bien. ¿Vale? Que ha salido, nada, hace 2 días. Y la sorpresa fue... Bueno, la traducción literal es esa. Sí, gracias, Sergio. Estaba teniendo un toque horrible. Acaba de quitarle un pelo. Un pelo de 28 centímetros se tenía en la boca colgando. ¿De quién? Fran, yo no, supongo que es suyo. Estoy casado, mi señora ya no sé, hace tiempo que no. Ah, no hice CSI cuando con los pelos... ¿De casa? A ver. Sí, casa, bueno. Si hay que cambiar de color o rizo... No se sabe de quién es el pelo. 4 personas con el pelo de un largo... Pero diferentes. El único rubio. Hay moreno y una mi señora sigue, rubia. Sigue ahí. Gírate. Sigue ahí, no para. No se va. No, que bueno, pero. Total. Es rubio. Será Django, seguro, al final. Animal Well. Animal bien. ¿Vale? Juego indie, que ha salido, bueno, medio. Yo no lo tenía en la órbita, además. Y ha salido en el Plus, lo han regalado, bueno, lo han puesto el con extra, el, ¿no? En el Extra directamente. Digo, pues vamos a probarlo. El estilo pixelado, ¿vale? Tipo, es como un Metroidvania, porque el mapa se expande como un Metroidvania, pero donde en el Super Metroid o en el Castlevania, pues lo importante es del género es el combate, aparte de la exploración, pues es exploración con plataformeo, bastante... Sí. Lo he probado, ¿eh? He dicho que no juega nada, pero lo he probado. En algunas secciones bastante a lo bastante exigente, plataformeo de este exigente. Tipo Messenger, ¿no? Yo quizás te diría. No tanto, no, porque no es scroll lateral, pero sí que. O sea, me refiero al exigente, porque el Messenger hay sitios que aprieta mucho. Claro, hay sitios, pues eso, hay zonas en las que aprieta mucho, pero sobre todo hay que resolver las habitaciones. Entonces es un juego de puzzles, pero los puzzles es. Tú tienes una situación en la que hay un interruptor que lo tienes que tocar para abrir la puerta, para seguir a la siguiente, para seguir avanzando, y te las tienes que ingeniar para hacerlo. Entonces, tú preguntabas, Jos, en línea interna, ¿es de libreta? ¿Es de apuntar con libreta y tal? No, pero sí. Yo te pregunté, si era... No había que hacer bloc de notas. Entonces, el juego, si ya hay un momento del juego que cuando te lo terminas, si quieres, hay cosas, hay misterios que resolver. Te puedes ir a la libreta si quieres, pero el juego te lo puedes pasar directamente y disfrutarlo solo con la exploración, con el plataformeo y sobre todo con el uso de los objetos, porque como todo buen Metroidvania tiene sus objetos que vas desbloqueando para poder avanzar y conseguir llegar a zonas en las que no habías llegado antes. Aquí el girito está en que son objetos bastante como muy mundanos, ¿no? Pues tienes un yo-yo, tienes un disco de estos de playa. Entonces la gracia, aparte de que sean originales, es los diferentes usos que tienen. O sea, normalmente en un juego de este tipo, si usas, yo qué sé, me lo invento, el doble salto, pues aquí no hay doble salto. Aquí haces unas burbujas y te tienes que subir en la burbuja y utilizarla de... Pero la burbuja sí... Te lo le das un poquito al coco y te lo imaginas, tiene otro uso que no es el que parece de primeras. Lo bueno es que el juego no se explica nada. O sea, tú empiezas en un huevo, apareces en un huevo en el centro del laberinto. Con nosotros, ¿eh? Con nosotros, mira, ¿eh? ¿Dónde nacimos? De un huevo. Y a partir de ahí, el juego no tiene tutorial. tampoco. Solo tiene pues el típico botón contextual, ¿no? De si estás en un cofre, pues dar al círculo para que se abra el cofre. Abrir. Pero todo lo demás lo tienes que sacar tú. Entonces no te lleva de la mano y es bastante gustoso. Le he echado como... Ahora ya estoy... Para pasármelo yo tardo unas 15 horas. Ah, bueno. Hay pedida... Porque también he ido un poquito a ir sacándole chicha durante el camino, ¿sabes? Porque tiene una cosa muy buena que me gusta mucho, que es que en los Metroidvania puedes tomar, puedes poner marcadores y puedes tomar apuntes. Entonces tú ves una cosa que no sabes cómo pillarla, pero te pones un marcador y dices, bueno, ya volveré aquí. Entonces lo gestiona muy bien. El tema de la exploración, muy gustosa. Pixel art, muy guay, la verdad. Parece, sí, es una duda que tengo. ¿No parece feo? Sí. Está como, de primera está como muy saturado. Hay mucha información, pero es que es parte de... ¿Es un juego que quizás se juega mejor en una pantalla pequeña? Bueno. No, porque no ves, porque luego tiene, te pierdes cosas. Tiene el filtro y le puedes quitar el filtro para verlo también. Puede ser que, es verdad, sí, tienes razón, sí, puede ser que sí que en una pantalla pequeña con el filtro tiene como el típico filtro para... Sí, apertura, sí. Hostia, no, lo decía por el tan, porque si es, muy, claro. Si es muy pixelado, en una pantalla pequeña igual... Mejora, no, sí. No se ve tan, no se, o sea, quiero decir que sí, está el píxel, pero no se ve tan tanto. Pero sí que es verdad que hay cosas que entre el... Hay cosas de la información esta, ya en la fase esta que os digo, ya de investigación, ya un poquito más profunda, que tienes que ver cosas en el fondo... Y a veces el fondo se pega mucho con las plataformas, no, pero está hecho a propósito. Y tiene unos efectos pixelados de humo y de movidas que alguna vez me han dejado el culete. Eso es animación, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Pixel volumétrica. Pixel volumen. Yo creo que es de estos píxeles que luego están en 3D, porque hay un momento que te dan una cosa que puedes iluminar y se mueve en tiempo real, ¿sabes? Las sombras de las cosas se mueven en tiempo real. José, o sea, habla en RTX ya, ¿eh? Claro. Idioma, ¿eh? Y muy bien, yo lo probaría. Si tenéis opción de tener el extra, yo creo que hay que jugarlo. La gente habla de GOTY. A ver, GOTY me parece que le faltan muchos colacados. Cada semana sale uno. Y tiene el problema de todos los juegos que salen ahora, que es que para diciembre no se acuerda nadie ya. Ah, no, perdón, quizá tu hermano me acaba, está en sus cosas, como siempre. Sí, no, ya, me ha echado, me ha echado quizás probablemente la peor foto que me han echado en la historia de mi vida. Sí, en los 42 años que tengo, la peor. Y no es consciente de que está encima del micro y que todos los cuchicheos que haga sí, se van a escuchar perfectamente. Ya lo sé, ya lo sé, pero ha venido a figurar, como ahí, el otro día. Pues eso, que... A figurar. Al GOTY le quedan muchos colacaos. Porque además este año sale el GTA, sale muchas movidas. Este año sale. ¿Que puede ser de los mejores indies? Es que queda mucho año. Espera un segundo, Robina, que el GTA sale este año. Tienes una información que yo no tengo. Es el otoño del año que viene. Ah, el que viene, perdón. Había visto que habían cerrado como la horquilla a otoño. Ah, vale. Uno de los cuatro no ve el GTA. O puede que los cuatro, porque hoy aquí la carretera no está para hostia. Lo mismo, hoy es el último programa. ¿Imaginas que lo dejamos en el 197? En una cuneta, sí. Pues realmente el que está conduciendo el programa es Jos. Sí. Bueno, háblame, Fran, de dónde vamos ahora. Vamos a E.T. Y no es la franquicia multimillonaria de Steven Spielberg. Yo pensaba que era el Tony. No, que venía el Tony. No, vamos a E.T. No, no es la franquicia... ¿Qué es E.T.? ¿Enrique Tomás? Ah, claro, ¿no? Enrique Tomás. ¿Por qué vamos a Enrique antes Tomás? De ir a la Farga del Hospitalet. Hay un Enrique Tomás. Enrique Tomás es de Badalona. Sí. Ha dado la salud. Ha hecho el pregón, de este año. No, la primera parada de Enrique Tomás estaba en el mercado de la plaza. Es que es verdad, que ya está bien de hablar tan mal siempre de Badalona. Yo estoy hasta los cojones ya. Ya estaría bien. Tenemos gente muy famosa. Antoni Soler. Loulogio. Tomás Molina. ¿Cómo se llama? Tomás Molina solo lo conocen en... Bueno. Manolo Cobar, que no, pero sí. No, pero sí. Camarón, que no, pero sí. Bueno, el tipo este, el youtuber este... Joder. El Auronplay. Jorge Javier Vázquez. Todo mal, ¿eh? No, siempre coño. Todo mal. Pues Jorge Ja, oye. Sí. Pues no me he pegado yo si estás ahí en el Mare Magnum con Jorge Javier. ¿Sí? Sí, ah, pues eso. Ya estamos dando las últimas coletazas de... Aún quedan 5 minutos. ¿Eh? ¿Por qué tienes la manía? Por cierto, cuidado, después del semáforo hay una cámara de velocidad de 40. ¿De 40? De 40, sí. Apaga el motor ya, si quieres. Mira, está recto. Sí, todo recto, ya. De primera. Sí. El tanatorio, entramos bien, así. Encaja ya. La cámara, cuidado, que va muy fresco. Pero la cámara la tienes ahí en el semáforo, mírala. Ya, bueno, es que no puedo frenar. A ver si a la derecha, bueno, a ver. Digo, la multa. Muy radiofónico, No vamos a, bueno, a ver. No, pero lo agradezco. Hombre, luego dirán, no, vamos cuatro y la multa no. Se va a costar caro el podcast. Nada. Estoy aquí avisando a un hermano. Es que han puesto toda la ciudad de cámaras de 30, con el pretexto de que son escolares, pero funcionan de toda la semana de 7 a 22. No sea que un niño venga de saxo por la noche. Exacto. Sí, de practicar la tuba por la noche. Entonces, pues a mí ya me han pillado varias, yendo a 40 en una cámara de 30. ¿Quieres decir que hay cierto afán recaudatorio en la decisión? No quisiera yo poner al consistorio en ese brete, pero sí, parece ser que sí, que hay algo de afán de recaudatorio. Pues, ¿qué más, chavales? ¿Alguien ha jugado algo o quiere comentar algo? Yo estaba jugando al Soldiers. Ah, ¿ese qué? Está bien, está muy bien. Es un poco de todo, ¿no? Yo lo estoy jugando, eso sí, en modo facilongo. Ya me he bajado. ¿Qué quiere decir? Se puede bajar la dificultad, ¿no? Sí, se ve que cuando salió no. Cuando salió tenía un solo. Me ha parecido. ¿De qué va este juego? Es un Metroidvania. Es un Metroidvania. Claro. Siempre gusta. Sí. Es que siempre gusta. A mí la turra de la historia. Cada día me la trago menos. Por ejemplo, me ha pasado con el Prince of Persia. Prince of Persia me acaba gustando mucho, pero la movida de no, porque el heredero, tal y cual, me cansa. Claro, no me cuentes tu vida. Júgatelo Animal World, pues no hay ninguna historia. Quiero jugar. Tenía guay un mod de Prince of Persia de cuéntame, el heredero. ¿Sabes? Y el Soldier, pues eso, es resumiéndolo mucho, porque la verdad es que no le he metido tanta mano como para analizarlo. Ahora lo repites, que no tampoco lo ha cazado. No, luego lo escuchas en el programa. Es ir cogiendo ítems, vas mejorando habilidades, tiene backtrack, bueno, pues es muy gustosito y la verdad es que para jugar en la deck es de puta madre. Y está por 4 duros en Steam. Este creo que está también en plataformas de tipo Game Pass y todo eso, me suena haberlo visto. Puede ser, sí, puede ser. ¿En Soldiers? Puede ser. No, está para comprar en consolas, pero en Game Pass no está. O sea, que sí, que está disponible en varias plataformas, no solo es Steam, eso es lo que... Es que un poquito, a mí es muy gustoso, está muy bien, ¿eh? Sí que es un poco too much, ¿no? Es muy grande, ¿eh? Es grande, sí, sí. Parece que no, el juego tiene mucho más. Bueno, igual debo llevar yo, pues no sé, igual llevo 10-12 horas jugadas ya. Y me está marcando pues un 30%, 30-40. Es lo que quieras invertirle también, ¿eh? Si quieres ir a por el turrón, vas a por el turrón. Lo que pasa es que el juego te invita pues eso, a hacer secundarias. Aparte te lleva bastante de la mano en ese sentido. Hay alguna mazmorra también que me ha dado para salar lo mío. Porque bueno, tiene mucho sentido cuando ves la foto desde fuera. Pero mientras estás picando piedra para abrir la mazmorra, hay momentos que dices tú, ¿qué cojones hago ahora? Yo estaba en una mazmorra esta que abres con unas puertas que van como hacia adentro. Y claro, el día en la cabeza es un poco chimpum flash. Sí, tú en Metroidvania el mapa siempre es como muy plano y es lateral. Claro, pero aquí cuando hay como una especie de... Sí, hay una mazmorra de fondo. Hay una mazmorra dentro de la mazmorra. Es un poco lío. Esas que son como las puertas que te vas, como hay un doble fondo. Exacto. Pues es la mazmorra dentro de la mazmorra y tú no ves el mapa de fuera cuando estás dentro. Sí, es sí, como eso es un poco... Hostia. Sí, eso es un poquito pesado. Pero está bien llevado, ¿no? Sí, está bien llevado. Es que parte del diseño. Lo que pasa es que te confunde, porque como todas las puertas son prácticamente, al menos a mi vista, son iguales, dices aquí no entro porque ya he entrado. Y resulta que a lo mejor no se entra. Y te pegas media hora dando vueltas buscando la salida, lo que estás buscando, y resulta que lo tenías en la cara y no has entrado. Es que ahí está parte de la gracia de estos tipos de juegos, que es el game flow. Que es que tengan buen ritmo, porque ahora yo estoy jugando al otro que han sacado también de Sony, el Tales of no sé qué, que es Ceria o no sé cuánto. Sí. Claro, después de jugar al otro, que es un diseño súper fino. Es de Electronic Arts, ¿no? Bueno, pero lo han sacado también en el Plus. ¿Ah, sí? Lo han regalado en el Plus, o ha salido, o, ¿sabes? Ese que es como plataforma de los tíos estos así africanos y sí. Todo. Y claro, se nota mucho el diseño, que es un poquito pues más simple. La gracia, por ejemplo, del Animal World, que es una cosa que me da mucho gustico del juego, es que el cabrón te hace creer que eres más listo de lo que eres. ¿Sabes? Cuando dices, estoy rompiendo el juego, esta plataforma estaba aquí y no he hecho el camino y he hecho esto. Y lo he roto, ¿sabes? Me carga el juego. No, está pensadísimo, porque luego llegas a otra sección y tienes que utilizar esa trampa. Que has hecho, o sea, tú las trampas las puedes utilizar donde quieras, pero están pensados para que para que puedas hacer la vía obvia y la vía un poquito menos obvia. Pero está guay. Pues ya casi estamos. Sí, vamos a un parking ahora o algo que sea. Me gusta el formato ese, que te ha sacado la chistera de entrevistas en directo. El pulso del podcast. Está bien, es un relleno fácil. Programa a ver, de introducción, ¿cuántos nudo nos piden que no chapemos? Sí, sí, tres o cuatro de los que entrevistemos nos dicen no chapéis. Venga, no lo hombre, pensamos. No lo va a decir ninguno. Por eso digo. A ver si no confío, cuenta, no confío. ¿Cuántas personas? Esto va a ser nuestro último baño de masas. Mira, lo pone ahí, ¿eh? Enrique Tomás y Emma. Sí. En el imagen este de aquí estuve yo el otro día. Tenemos todo el día completo. Mira, vamos a entrenar. Está todo bien. Nos vemos una peli. Ay, ¿qué peli? Estaban ahora, pero tienen que poner alguna guapa, ¿no? Yo estoy por Deadpool 3. Vamos a Alemán. No sé cuándo sale. Pero ahora no han puesto. ¿Cuál les ha puesto esta? ¿La de los gorilas? Es el Mad Max, ¿no? Uy, la de Mad Max. ¿Eso se puede entrar aquí, paga? Aquí. Aquí a la derecha, sí. Oh, está en rojo. Bueno, no, pues nada. Esto está grabado. Eso edita. Edítalo. Mientras el Enrique Tomás no esté el semáforo rojo. Todo esto, bien. Por cierto, abre a las 10, ¿no? ¿El qué? ¿La reto? Sí. Vamos, perfecto, para comernos un entrepá de pernil. Y... Yo he desayunado ya, pero yo no, voy a volver a eso dejar. Lo esfuerzo. Mira que me despierta pronto, ¿eh? Si te lo cuenta. Sí, claro. ¿Cómo que no? Casi de noche. ¿Cuál es la especialidad de jamón? Cebo, ¿no? Yo no sé, para el podcast. Podemos ir a que nos corten ahí. Sí, ¿cuánto vale que Enrique Tomás venga y nos corte ahí una...? Bueno, no sé, yo creo que igual se nos va un poco de precio, ¿eh? Pero... Despertarlo ahora, ¿no? ¿Qué haces, Enrique? Yo creo que Enrique no vive ni aquí. Enrique Tomás. ¿Ese señor dónde vivirá? Pues no sé. Bueno, pues hacemos eso, hacemos una paradiña. ¿Hacemos ya paradiña? ¿Ya paramos? Sí, claro, bueno. Ya estamos aparcando. ¿Quieres ir por la calle andando con él? Ah, no, pues esto, estás dirigiendo, se moja, tú estás dirigiendo el programa. No, hacemos el descansito, desayunamos y volvemos en la segunda parte del programa. Fantástico. Volvemos con la segunda parte del programa. Estamos ya en el Retro Barcelona. Nos hemos encontrado con varios miembros y además del programa. Estamos ahora mismo con Salore, con Daniel Rabinat. Muy buenas. Daniel... Ya, hoy de buena mañana se me ha llenado la mano entera ya. Sí, un buen Rabinat. ¿Cuál ha sido el afortunado? Ha sido el del Barça, ¿no? Exacto, hombre, cómo no. El culé para meterse la polla por el claro, culé. Bueno, ya te entras sola. Esta temporada te entras sola. Sí, ¿qué tal por aquí el ambientillo? Pues bastante desbordado ya, la verdad. Hay mucha gente. Como siempre, el sábado primera hora es la gente que entra de golpe. Unos para ir a las tiendas a ver la ganga que encuentran y otros a llenar los stands de juego y no salir de allí ya. Mucha nota que controla el formato radiofónico. Mucha más gente, ¿eh? Este año, ¿eh? Sí, que el año mucha pasado. Más gente, mucha más. Mucha gente. Más, ¿eh? Baño de masas, Cristian, ¿cómo va? No, mal. Cuatro personas. Vale. Y es una masa. ¿Body count? ¿Tu body count? Cuatro personas. Bueno, no está mal. Y que puedas tirar los brazos. Sí. Vamos a ir, la gente del programa que nos encontremos, pues vamos a ir haciendo unas pequeñas impresiones. Vamos a ver si encontramos a Mike, ¿vale? ¿Pero qué le quieres preguntar? No sé, pues, Mike te hace un está? Programa de una hora, ¿eh? Bueno, yo lo voy a cortar. Bueno, creo que tiene ahora él su propio programa. Va, sí, a las 12 me parece. Ah, pues creo que ahora lo podemos ir a ver. Vamos a ver. Bueno, antes de despedirme, saludos, ha sido genial volveros a ver los cuatro juntos. Que hacía desde el 2018 que no estábamos, nos veía juntos. Y que nos están toleando, que esto no se va a acabar nunca. Salud y peles. Venga, salud y peles. Bueno, casualmente nos hemos encontrado aquí con Roberto Blázquez. Ya veremos Roberto para los amigos. Impresiones del Retro Barcelona. Pues muy buenas a todos. La verdad, una casualidad habernos encontrado aquí. Sí, no, para nada premeditado. Y muy bien, es la primera vez que vengo. Me gusta, yo no soy muy de retro, pero la verdad es que un ambiente muy bueno. Hay algún colega tuyo que ha hecho alguna adquisición, ¿no? Se han comprado ahí una Super Nintendo, una Super Nintendo, Nintendo 64, en caja, perfectísimo estado. Bien de precio, el que quiera venir a gastar lereles. Vale, está bien. Oye, no sé si te hemos hecho entrega del premio. Se me ha hecho entrega de... ¿Se te ha hecho entrega de un pene de caramelo? No, el pene no. Ah, pues. Se me ha traído una camiseta que... Pagada ya, vale, que no había recogido. Mea culpa, pero el pene de caramelo no... Estoy deseando metérmelo en la boca, vaya. ¿Tienes algún...? ¿Lo pedimos? Saludos, o sea, ahora te vamos a hacer entrega del pene. Dani. Mientras llega el pene, algún mensaje para el mejor grupo. Tengo el apoyo al Robert. Gracias. Para el mejor grupo, pues... No perdáis de vista Fernando Radio. Se lo ha tomado literalmente y casi se saca el rabinat. Bueno, pues debe de cantar bien este hombre. Un mensaje para el mejor grupo. Un mensaje para el mejor grupo. Mira, mira. Pues nada, que os como la polla a todos, que sois los mejores. Mira. Oye. La del Barça. Es tremenda envergadura. Es el molde de José. Esta no es como Xavi, esta si entra no se va. No. Muy bien, además bueno. los colores buenos. Bueno, pues nada, nos vemos en el mejor grupo. Un saludo. El siguiente componente del mejor grupo, esto es un no parar, esto es el combo. Combo. Three Hot Combo. Estamos aquí con Mike, también conocido como el Mike. El Mike bueno y el malo a la vez. Sí, porque había uno bueno y uno malo, pero fusionaron. Sí. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente bien por estar aquí con vosotros y bueno, me siento más feliz que el 26 de abril, así que yo creo que con eso expreso todo. Yo tengo que decir que me ha parecido muy feo que hayas rechazado nuestra polla. Bueno, te la he aceptado, pero te he dicho, es demasiado grande, guárdamela que no me cabe. Eso dijo ella. Hoy te toca a ti hacer podcast, ¿no? Haz un poco de publi, si quieres. Sí, bueno, estoy en un pequeño o gran podcast, según se mire, que es Rejugando, y a las 12 en la Retro Barcelona 2024 hacemos una pequeña charla, porque se cumplen 30 años de la PlayStation 1, la consola que todo el mundo tuvo pirateada, por supuesto. Esto que lo echan en la 2. Después del documental del tigre comiéndose a la gacela. Un ciclo de arte y ensayo, de Stallone. Dos cosas, número uno, unas palabras para el mejor grupo. Realmente y de verdad sois el puto mejor grupo, es lo último que puedo decir. Y sí. Bueno, es mentira, el programa no se acaba, me lo acaban de decir ahora mismo. Van a hacer 100 más. Llevan dos. Bueno, ya veremos. A ver, quizás es momento, y esto va para todos, de quizás aumentar el compromiso. Y eso bueno, nos anima a grabar 100 programas más. A mí no me importaría, en lugar de pagar un euro, pagar dos. ¿Llevas algo encima o no? Es el doble de compromiso. Visto así. Y es posible que en el mejor grupo entonces quedemos la mitad. Porque la mitad se hacen de baja. O no. El que se vaya tiene la puerta abierta. Bueno, pues eso. Saludo al mejor grupo, ¿no? Sí. Bueno, ha quedado nos claro vemos que. En la fiesta. Ojalá poder venir al último capítulo de verdad de International Superstar Podcast. Me encantaba el Deluxe. He hecho mucho de menos el Deluxe. Ojalá no pudiera. No puedo ser. Murió de éxito. No. Pero llevo su puta madre. No podíais más. Y bueno, yo creo que ha quedado claro que el Miguel malo era yo. Ya. Eso, bueno, eso no había duda ninguna. No te preocupes. Un saludo al Miguel bueno. Allí donde esté. Al que le tengo mucho aprecio. Correcto. Bueno, pues seguimos con el programa. Oye, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, host, tío. ¿Qué tal, tío? Estamos grabando, estamos en directo. Ah, tienes que enviar un mensaje al mejor grupo. Pues, es que no sé qué decir. Y yo que soy cortado ya de por sí. Bueno, pues sí, hay unas 3.000 personas aquí. Mucha gente, ¿no? Por temperatura. Está que flipas esto. Me han metido por el máquina, está volviendo eso. Acabamos de entrar. Sí, lo he visto ahora, sí. Pues entonces contigo. Es que no he visto las camisetas, he visto a ti solo ahora. Nos estamos yendo ya casi. Sí, os vais a. Ah, sí. Pues, bueno, estrellas es lo que tiene. No podemos estar aquí mucho rato haciendo esa cocina, la tosiga. Hemos hecho pleno entonces. Contigo ya es el que falta. No, la Mac también lo habéis visto por ahí. El Dani Rabinat, está todo. El Dani sí, está por ahí en un puesto. Tiene un regalo para ti. Si le das de nuestra parte, dile que te dé el regalo del pote. Sí, qué guay. Un regalo. Te va a gustar. Bueno. Oye, salud. Bueno, un placer, encantado. Lo mismo digo, encantado de haber conocido a 100 personas. No, tranquilo, vengo con mis hermanos también, que nos juntamos una vez al año y. Bueno, está bien. Sí, ¿no? Yo vengo de allí. Bilbao. Ay, no, hostia puta. Claro, vengo de allí. Tenemos sede en Bilbao, bueno, pues nada. Sí, bueno, yo soy de aquí, el Vendrell de Tarragona, pero vivo en Bilbao hace ya 15 años. Que me echan la novia allí y me llevo para allá. Lo que hacen todas las veces. Clásico. Pero después me compra la ordena que me compra y entonces. A ver, me salió bien la jugada. Hay que compensar. Tú te la pides en Valencia, al final. Hostia, es lo que tiene. Pero aquí no te lo he hecho esto para allá, ¿no? No, todavía. Todavía. No, bueno, está, estamos en ello. Ay, qué guay, tío. Vale, venga. Me alegro de conoceros, de verdad. Pásala bien. Y eso, y disfrutar. Bueno, ya no, ya os vais, ¿no? Sí, ya lo vamos. Pues nada. Me gusta la Ray-Ban, ¿eh? Fotogramática. Pues ya estamos de vuelta en el episodio de podcast. ¿Qué presentar tú, qué? De este día. ¿Qué presentar? No, presenta. Has hecho muy bien. Sí. Camela. Introducción, nudo y desenlace del programa. Ya está, que ya no puede con la presión. No puede con la presión. A mí me pasa igual, yo me animo y luego digo, Fran, mamá, ayuda. Mirándola a los ojos. ¡Sácame de aquí! Para que no puedo, me he perdido. Me he echado en falta. ¿Dónde estáis? Qué poco se valora mi trabajo en este programa. Yo sí que lo valoro. Esto grabando así, tío. Aquí en el parking creo que no hay cobertura y que no se está grabando o algo. ¿Qué manda? ¿Qué dices ahora? No sé, pero que me viene el pensamiento ese. Es mala cobertura. No hace falta, te lo doy la matrícula. Bueno, venga, dale ya. ¿Estamos ya grabando? Estamos grabando ya. Hace minutos, sí. Bueno, pues ahora, pero lo hacemos bien. Sí, bueno, pues a mí me gusta cómo está, cómo ha quedado, ¿eh? Sigue. ¿Seguimos? Bueno, va. Seguimos. Para empezar, pedimos perdón por las calidades del audio. Sí, obviamente es hoy un programa de guerrilla, pero igualmente cuenta. O sea, seguimos en el programa, ¿menos cuánto? ¿Menos 4? ¿Menos 3? No sé, digamos, este es el 197, es este. Vale, pues no. O sea, técnicamente quedan 2 y el final. Después del baño de masas, pues, ha sido una, bueno, una reunión con gente del mejor grupo, sobre todo ha sido lo mejor, la verdad. El resto, ¿qué tal la retro, chicos? Bien, muchos juegos antiguos. Mucha más gente que el año pasado. Éxito. Éxito, sí. La verdad es que era una cola para entrar horrible. Sí, yo creo que quizás el año que viene ya, si siguen con este ritmo, les tocaría ya cambiar de ubicación. Bueno, pero ¿qué hay más grande aquí en Barcelona? Bueno, a ver. Bueno, en la Plaza España, en la Fira. Pero esto debe haber un pasto muy gordo, ¿eh? Bueno, pero que si realmente... hoy he hablado con alguien de la organización. Daniel Rabinat desde dentro y decía que efectivamente ayer ya estaba todo el pescado vendido, quedaban las entradas de taquilla, que habían dejado como unas 200 entradas extras para la taquilla, pero que el resto realmente, a principio de semana ya se empezó a anunciar de que la cosa iba bastante bien y se confirma que ha sido un éxito. ¿Alguna cosita que os haya llamado así especialmente la atención? Tú, Cristian, querías llevarte una maquinita a casa, ¿no? Pero lo veías un poquito complicado de vender. No, ¿una maquinita de cuál es? ¿De la de baile? Claro. Sí, bueno, a ver, más que nada porque... ¿Te imaginas eso? ¿Que te quitas el CRT de casa? Me quita todo, me quita las consolas antiguas, me quita, o sea, todo. Y ahora vengo con... A ver, si me cupiese... Creo que no, ¿eh? Porque eso te quita varias cosas. Te quita la necesidad de jugar otra cosa y el deporte también lo tienes hecho. Sí, señor. Quiero un Dance Dance... Revolution o... Sí, era uno de Konami. Pero era más nueva. Era como un suelo de LEDs. Una fantasía. Yo me he echado una partida furtiva con un señor que me ha dicho... se le ha quedado aquí como una partida al Street Fighter, el EX, es el poligonal, aquel que salió en Play 1. Pues la versión de recreativa, se ha quedado el chaval colgado y me dice, ¿te echas unas partidillas? Y nos hemos hecho ahí un dos players ahí. Mi mejor amigo de hoy. ¿Cómo habéis quedado? He perdido. ¿Has perdido? No se podía saber. No he sido capaz de hacer un pukiyaku de ese. ¿Un pukiyaku? Una pecha de Drucken, no he sido capaz. No he hecho ninguna magia. No sé, me he hecho un... Magia. Pero tiene otro estilo ese juego, ¿no? Hacía años que no lo jugaba. Recuerdo que en su momento lo jugué y me lo pasé bastante bien con el de la... En su versión de... Sí, PlayStation 2 sería, ¿no? Play 1, yo creo. ¿Play 1? Sí. A mí me han echado con la cerveza seguro, ¿eh? Porque, sí, ¿por qué? Porque llevo un... Eso has estado con Mike. La que no nos ha invitado Mike. Sí, es verdad. Nos ha hecho un Oski, ¿eh? Mike, a Bizum. Es verdad. A Bizum. Bizum, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué habéis podido jugar vosotros? ¿Habéis jugado algo? Al Street Fighter... Yo me he quedado ganas de jugar, ¿eh? Super Street Fighter 2, una tú y yo, Crane. Sí, me ha pintado la cara un poco. Bueno, he dado batalla en uno de los rounds, pero no ha podido ser. No hemos jugado nada más, creo. Lo que estaba guapo eran los puestecitos que habían con juegos de consolas antiguas. Había un sitio guapo que tenían prints, tenían unos pósters bastante guapos, lejos. ¿Te has quedado con la gana de alguno? Al final también, sí. Es que eran todos guapos. Sí, eran todos guapos. Empezaste a decir, hostia, el Secret of Mana, claro, la puta portada del Secret of Mana, tamaño póster, en formato vinilo. No es muy guapo. Calidad, es que eso no se sostiene muy buena limpieza luego, eso sí. Lo limpia, no necesita ni metraquilato ni nada. Estaba el chaval que estaba ahí vendiendo, no ha parado ni un segundo. Eso sí, eso, o sea, las cositas de merchandising ahora, que, o sea, comprar, los, por ejemplo, los luminosos con, de Super Nintendo con el Yoshi y el Mario tipo que había en las tiendas en los 90, sí, sí, eso sí. Me apruebo, pero que vendan juegos con 30 años, que vendan un yo qué sé, en estado más que dudoso por 40 o 50 pavos, tío, bueno. Se ha puesto al retro ahora mismo, que es que no dan sí. ganas, ni se puede ni dan ganas de coleccionar. Se puede tener una colección, pues eso, pequeñita, pero ahora mismo si tú quieres coleccionar Ford o eliges un sistema y te dejas ahí la vida. Tiene que sobrar mucho el dinero. Mucho el dinero y por supuesto tener espacio para tenerlo en condiciones, porque para tener una caja llena de cartuchos no te metes, tienes que tenerlo eso bien colocado, expuesto, bonito. Bueno, lo hemos hablado esto también, si esto te pilla con 15, 20 años. Y con dinero. Y que empiezas a tener, yo que sé, con 20 años que ya tienes tú el de Cico y tampoco tienes gastos y te vienes aquí, claro, te hubieras hecho polvo, te vas con una bolsa entera. Sí, pero claro, pero esto claro. Esto a la que tienes 3 o 4 mudanzas así un poquito gordas, se te pasa las ganas, ¿eh? Coleccionar, porque luego dice, bueno, a ver, ¿qué tiempo le meto yo a esto real? Lo tengo en una caja metido, ya me has tenido el debate, ¿eh? Bueno, no sé, está bien ver cositas, ver la nostalgia, es así, y luego las caras conocidas, un pisto gusto. Bueno, hoy en el programa de hoy puede ser, no descartemos que haya el accidente de tráfico, ¿eh? O sea... Está preocupado, no llamemos al mal tiempo. No, porque la gente... Bueno, ha salido el sol, por cierto, ya no llueve, y las condiciones de conducción han mejorado, ¿eh? Pero bueno, hay mucho enajenado siempre por las calles. ¿Alguna batallita más? ¿Alguna cosita que hayáis hecho esta semana que merezca la pena traer hoy a este programa especial? Por cierto, tenemos entrevistas, ¿eh? De los miembros del mejor grupo. No sé si lo hemos escuchado ya o lo pondremos al final del programa. Sí, depende cómo se oiga, porque realmente dentro había muchísimo ruido. En la zona del Fight Gate, la zona de pago, no sé si lo sabéis, que había una zona... Sí, lo he visto, que había una zona como cerrada, eso es mierda. Eso es una zona que creo que era el Fight Gate, que había máquinas tipo de estas, como Astro, ¿cómo se llama? La Sega, esas que son bajitas. Y que había que pagar. Y esa zona se pagaban 20 pavos, me parece que era para... Y tenías la entrada también al Fight Gate. Me parece que eran 20 euros, pero igual estoy diciendo una barbaridad. Era el VIP de la discoteca. Sí, ¿no? Un poco reservado. Pues en esa parte de ahí había menos ruido, se podía grabar mejor. Pero la parte donde, digamos, que estaba la entrada, que también había máquinas, había mucho, mucho, mucho barullo. Madre mía, José, ese garral y la ciudad, ¿eh? Lo ha hecho bien. Tenía una pinta de cambiar de carril ese coche. Que, bueno, es que yo traía la sección de podcast karaoke, pero creo que no hace falta, ¿no? Hacer un karaoke aquí en directo con el programa. Entonces tú, José, vas a decir algo, ¿verdad? Sí, iba a decir el tema retro de esto de coleccionar, que bueno, cada uno colecciona como quiere, cartuchos o cajas y tal. El otro día, Sakurai, no sé si habéis visto un vídeo que sacó el mensajero Sakurai. He visto que lo comentaban los sí, claro, unos, ¿no? Amigos, no, unos amigos. Unos amigos. Unos amigos que tienen un programa. No me consta. F. ¿Y qué? Que hablaba de esto y que se había tirado todas las cajas. Esa cura ya tenía cajones con los cartuchos directamente, que no tenía sitio, que había tirado las cajas. Bueno, que o las tiene en otro lado. Las tiene planchadas. O las tiene en otro lado, pero ¿en qué formato las guardaba? Como cajas. O sea, cajones, había cajones y tenía 55 cartuchos, tenía CDs en bobinas. Porque no le cabía, ¿no? Claro, básicamente claro. No, la mierda. Mierda las justas. ¿Y para qué quieres tener unos CDs que es de aquí X? Porque quieres el juego. Ah, pero los CDs se estropean. Se deshacen, ¿sabes? Se deshacen. Pero bueno, tú también te vas a morir. Quiero decir, formato... Sí, yo me voy a morir. Lo que pasa es que... hablamos de la comodidad. O sea, está muy bien. O sea, si tienes espacio, tiempo y dinero y puedes tener un sitio para enchufar el disco original y jugar en el soporte que toca, ok. Pero te digo que con los años... Al final, ¿qué pasa? Mira, ¿por qué hemos mutado, yo, por ejemplo, al formato digital? Cuando hace 10 años me hubiera... clavado... Esa conversación se tuvo en el programa. Claro, ¿por qué? Porque no me sale de los cojones con la edad que tengo ya levantarme a cambiar el disco. Me da pereza cambiar el cartucho o cambiar el disco. Es así. Bueno, pero que tendría que existir la posibilidad, que no me parece tampoco tan absurda, que tú te compres tu jueguico. Ah, sí, claro. Y cuando lo introduzcas en la consola, se quede guardada la copia digital. ¿Me explico? Y luego tú, tu cajita con tu CD, lo guardas en tu cajón, pero que se quedara la copia digital, que te viniera con la compra. Sí, ¿sabes? No. Que me parece bastante absurdo. Una licencia digital, pero entonces pasa, tú revenderías no. el juego. Claro, pero no puedes revender. Hay gente que haría no, atrápala. Pero no puedes revenderlo. Si tú vendes el juego, ¿vale? Bueno, pero puedes venderlo también. Sí, esa es la opción de... Tú vendes el juego y viene con un token. Viene con un código token. Entonces tú lo pones en la consola, pones el token y el juego se instala. Tú tienes el cartucho y tienes el juego instalado en la consola. Ahora, si vendes el cartucho ese, ese cartucho no vale para nada. Te vale a ti para coleccionarlo. Exacto. Pero ese cartucho ya, ya está. Ya necesitas un token nuevo para reactivarlo en otra consola. ¿Lo ven muy absurdo? No, eso es lo que le pasó a Microsoft con la Xbox One y se pegaron la hostia en su porque, vida. Porque fue antes de tiempo. Sí. Bueno, porque ahora mismo se vería con otros ojos esa misma decisión. Porque, bueno, no, no pero porque esto estamos hablando de hace 10 años casi, con la tontería. Sí, sí, lo que pasa es que luego, ¿dónde pones el umbral del precio? O sea, ¿dónde pones tú el precio del token? Porque claro, yo tengo cartucho, lo compro nuevo, pero que luego la licencia que vale, lo mismo que si lo compro en la tienda. Claro, es que es difícil, ¿eh? Bueno, pero quiero decir, es su trabajo, esta gente tiene que buscar sistemas para que no... Sí. Pero para qué van a... lo que decimos, ahora los juegos digitales de puta madre. Tú, no me tengo que levantar para entenderlo, tranquilo, porque a lo mejor dentro de 10 años no te tienen ni que levantar. Porque cierran el grifo, te cierran los servidores o cierran los. Pero a ver, Fran, la historia nos dice que de aquí 10 años, tú ese juego, si realmente lo quieres jugar, lo vas a poder piratear. Sí. Bueno, sí. Y ahora también. Claro, pero quiero decir que al final, y al final luego dices, bueno, la retrocompatibilidad está muy bien, sí, bueno, pero luego en la práctica, ¿cuántos utilizamos la retrocompatibilidad? No, así se usa mucho. Sí, pero no es una main feature, o sea, no es una cosa que digas. Yo creo que sí, ¿eh? Pero está teniendo en cuenta que ahora realmente. PlayStation 4 es ya retrocompatible. Hay gente que sí, pero la grueso de las personas no juega a lo que tiene antiguo. Algún día haces una pajotada, pero si no, no, no lo pones. Xbox tiene ese melón en la mesa porque yo creo que la siguiente generación no tendrá disco ya. Entonces, lo de Series X que tengas tú comprado en disco, por ejemplo. Yo lo tengo clarísimo que no va a tener disco. No va a tener disco, yo creo que la siguiente. Ellos te pueden. Cuando tú te cambiabas la consola con la 360, los juegos que te pillabas en el arcade, en el Live Arcade, los juegos se iban vinculados a la máquina. Solo a tu máquina. A tu máquina. Entonces, a tu cuenta también. Sí, a tu cuenta pero y a tu máquina. Iban vinculados en la cuenta y en la máquina. O sea, tú no podías logarte en otra consola y jugar a tus juegos, porque estaban vinculados a tu consola. Entonces, cuando se te rompía la 360, un día u otro, más pronto que tarde, tenías que llamar a Microsoft y ellos te migraban las licencias de una consola a otra. Con lo cual, tú ahora, si tienes un juego comprado en disco, tienen que tener una manera de coger y decirte, vale, lo tienes instalado en la consola tal y cual. Y ellos patentaron eso. Te pueden hacer una validación de lo que tengas tú ya comprado seguro. Tienes la tecnología fijo. Está rarísimo. Claro, pero tú puedes vender, no sé cómo lo harán, ¿eh? Ellos tienen una patente como que tú podrías pasar del físico a tener una copia digital. Ajá. La tiene la patente hecha, que salió hace unos años, pero no sé cómo lo van a hacer al final llevarlo a cabo. Bueno, tampoco creo yo que sea una cosa que les suponga muchísima pérdida, porque en todo caso las licencias que ellos traspasen a consolas nuevas serán de juegos que llevan ya mucho tiempo en el mercado. Entonces, no, es que digan, no, es que vamos a coger y... Entonces, ¿qué? Bueno, ahora me va a venir aquí un señor a hacer... Uy, la ronda siendo ronda. Sí, Se va a alargar un poquito el programa. ¿Cuándo os atrevéis a ponerle fecha a la muerte del cacharro, del formato de consola físico? Mira, yo en septiembre de 2024, cuando entre PC en mi casa. No, pero me refiero a... Bueno, ¿el físico? La consola. El físico está muerto. ¿Cuándo va a ser que migren directamente a ser servicios de videojuegos que vayan directamente a tu tele, a tu móvil o a tu... El físico, no sé, la consola, yo creo que el hardware va a existir siempre. ¿Seguro? Siempre. Siempre. ¿No va a llegar un día que van a decir, oye, no nos salen los números de hacer cacharrines? No, yo no veo en el horizonte... Quiero decir, reproductores de DVD ya no existen. Ni cercano, no, ni... No, sí existen. Sí que existen, pero no sé... Sí, lo que va a pasar es que, a lo mejor, Sony, dentro de 20 años, tú vas a hacer tu Netflix digital de PlayStation o de Xbox, yo eso sí lo veo... Pero que el hardware lo vas a poder seguir comprando. Claro, pero una serie de Netflix es una cosa que es síncrona, que, o sea, que tú lo pones y no tienes que interactuar con eso, entonces te llega, pero es un juego, que quiere decir que al final la calidad... Esto es exponencial, quiero decir, dentro de 5 años la tecnología si tú hablas sobrada. Si tú hablas del formato físico, tener un aparato en casa, que llegue un día que Sony diga, no hacemos consola, tenemos nuestro servicio, ¿verdad? Yo creo que eso lo vamos a ver. Yo creo que sí también. Si llegamos hoy a casa vivos, yo creo que lo vamos a ver y más pronto de lo que creemos. Yo creo que no. Sinceramente, creo que hardware siempre va a haber algo en casa porque hay un grupo de. Sí, pero a precio caro. O sea, a precio claro. Sí, claro, que quiera la mayoría de gente tendría. Pero ya van a hacer que ahora la ventaja es que, obviamente, si juegas streaming, pues se juega mal todavía. pero va a llegar un día que va a ser igual. Tú juegas con el Nvidia y no vas a tener y no te vas a querer, porque un día te lo vas a estar en casa, se te van a cantar los huevos y no te vas a querer ir a la tienda ni a que te lo traigan en Amazon en el cacharro y te lo vas a hacer. No, yo creo que eso lo vamos a ver. Claro, pero el tema es que no depende de ellos. Depende de una conexión a internet, lo que tú estás hablando. Correcto. Y no todo el mundo tiene acceso. Pero hace 10 años era impensable. Pero aunque tengas una conexión a internet buena, realmente buena, hay muchas cosas ahí entre medio que ellos no pueden garantizar que el servicio sea bueno. Correcto. Yo creo que hardware. Juegos no, el formato físico está muerto. Cada vez va a estar más igualado. El formato físico está muerto, Fran. Está vivo porque las tiendas se han tenido que mantener abiertas durante unos años y ahí hay un pacto tácito entre ellos. Ahí es la cuestión del tema. Los juegos, las máquinas, yo creo que van a seguir viendo, abriendo máquinas. Porque si no, se acabará también el PC Gaming. No, se acabará todo. Es lo mismo. No, yo creo que van a ir al mismo lado. Lo que pasa es que es diferente porque el que tiene un PC pues lo quiere para otras cosas. Bueno, o para jugar. Pero ahora está el Nvidia y GeForce Now y tal. Hay gente que vive de eso. La chocolata del Yoru. Bueno, hoy. Claro, hoy, 2024, pero nosotros si todo va bien, en 10 años, esto es como cuando hagamos el 20 aniversario del podcast, o sea, yo creo que, claro, las generaciones nuevas no quieren cacharros. Espero no tener que ver eso. Esto es como la luz, como yo sé, hace 80 años sería, hostias, que para tener la lavadora necesitas corriente en casa. Bueno, ya claro, hoy en día eso no se mira. Tú cuando te alquilas un piso, te compras un piso, lo primero que te pones antes de la luz es internet. Incluso como más importante, ¿no? Sí, bueno. Llegar a un, ¿sí o no? Sí, bueno, a ver. Mira, no va a haber ni mandos. El Neuralink, todos en la cabeza. Y a controlar las consolas. O me ha sentado a mí mal la cerveza, va a sentarte peor, ¿eh? Madre mía. Hombre, creo que sí, solamente que el hardware a pérdidas se dejará de vender. Bueno, rollo PlayStation y Xbox. Se inventan una cosa. Una máquina, pero que no sea a pérdidas. Se inventan una cosa que yo sin tener un cacharro en casa se vea como teniéndolo en casa. Si eso, no, si eso existe, claro que hombre, es que ahora mismo tú crees que no están sus esfuerzos en esa dirección. No, pero para qué, pero que se lo lleven calentito, pero para que lleven, pero tú sabes, tú como empresario, tú si puedes ofrecer vender los juegos al mismo precio y ahorrarte todo el tema de la producción de en fábrica, claro, del cacharro y tal. Ya no como qué producción ni qué mucha gente que no se puede costear. Esos juegos están corriendo en unas máquinas que las tienen ellos en su casa, gastando electricidad y generando calor. Claro, es que ese marrón no lo quieren ellos, lo quieres tú en tu casa. O sea, quieren que lo tengas tú. Porque cada jugador es una máquina que tienen que tener ellos. Ahí, claro, y si hay eso, no será barato. Por eso quiero tener yo mi máquina en mi casa y hacérmela a mi gusto. Sí, existe, ¿no? Tú juegas al GeForce Now, sí, pero me refiero a que sea como tenerlo en casa. Que no haya ni compresión, ni artefactos, ni hostia. Sí, claro, se ve muy bien, pero no sé, pero para eso no me gasto yo la pasta de una 4080. Vale, cuando tú ves Netflix o ves Disney Plus, también sabes que no es 4K real. Bueno, está comprimido, pero estoy viendo una película. Está, bueno, pero hay gente que es muy cinéfila que dirá. Hay gente que, nosotros porque tenemos el ojo este biónico ya, pero a la gente le suda un poquito el papo. La gente que se echa su fifita le da igual que se vea en 4K. Claro, pues estás ahí. Mi pregunta, el GeForce Now este, en verdad, no tiene servicios y algo, una cuota. Pero algo tiene de juegos, ¿no? Pero es más tienes que nada una para cuota jugar los juegos que tengas tú en tu biblioteca. Sí, y lo otro también. Tiene como una especie de juegos mensuales. ¿Pero qué? ¿Está bien o qué? Yo tengo la tele, en teoría podía probarlo. Puedes probarlo, es una cuota mensual. Creo que puedes jugar gratis incluso. O sea, gratis, sí, pero, a 1080. Sí, pero tienes como tiempos de espera. Hay como colas, hay Pero se puede jugar, puedes probarlo. Porque todo el mundo dice que mejor va. Claro, porque yo, por ejemplo, el Hades, ¿lo podría jugar así? ¿El Hades 2? Si lo compras, sí, claro. Por eso digo, que juegos que a lo mejor sí que están en pero Steam, no sé si está, creo que sí que está en sí, GeForce sí, Now. Sí, yo el otro día escuchaba a alguien en algún programa que lo había jugado así. Y bueno, si le metes una buena conexión, lo enchufas directamente la tele a la... No veo problema ahí, la verdad que al de esto, pues ya está. No, si eso va a caer más para adelante, está claro. Otra cosa es que ver el reclamo, si la gente va a hacer el cambio o no. Sergio, como no, Nintendo ya no le gustan las consolas. ¿Cómo? Hostia puta. ¿Cómo? Está fuerísima. Está durmiendo. Es que estoy aquí en caravana. Aquí estira ahí. Es muy cómodo este coche, joder. Se confirma que Crane. Tiene unos acabados de ensueño. Se confirma Crane Romario. Crane Romario, ¿qué quiere decir? Pues el otro día se puso en el mejor grupo. Llego con la de vaca y gol. Claro, tú estás vengo de fiesta, estoy cansado. ¿Te acuerdas? Estoy cansado. Crane Romario. Espabila. Eso era del Forza Barça, ¿no? Espabila. Pero digo que tú, Crane, tú ahora ya ni formato físico, yo ni estoy... digital, ni nada. Claro. ¿A quién le gusta el formato? Yo estoy pensando en vender las consolas y quitarme todo lo que tengo. ¿Y pero también Master Race? No lo sé. ¿Por qué no será Master Race? O sea, ahora mismo me gustaría vender la Play 5 y la Switch. Me quedaría con la Xbox solo. Directo monta el ordenador. Pero claro, el ordenador podría tener el Game Pass, claro. que es lo que quiero de la Xbox. Claro, pues quédate la Xbox. Y tener ahí algún juego de la Play. Claro, y quédate con la Play y con el PC. Pues sí, eso sí. Negócialo con Cirek, dile que le haces una cuña en el programa y que te regale un juego. Una cuña, sí. ¿Eh? Y te haga precio. Yo hablaré con él, sí. Yo te voy a pasar mi config para que si me interesa te lo pidas. 5.000 euros. ¿Puede darse, el caso de que cerremos el programa y el 50% o el 75% sea PC Gamer? Sí. Que no lo entiendo, ¿eh? Que yo no sé qué deriva ha cogido. Oye, este mira la normal este de la moto. La sociedad, Frank, está como tal. ¿Podemos dejar que pase la normal de la moto? Psicópata. Sí. Madre mía, ¿por qué la gente lleva esas motos, tío? HDP. No, que hacen ruido. Sí. Bueno, pues están trucadas. ¿No? Psicópatas, tío. No, porque serán motos. Espabila, inútil. ¿Y por qué hay caravana el sábado a las 12? No, que la gente... Estos domingueros. Sabaderos. Sabaderos. ¿Sabes qué ha pasado? Que ha salido el sol. Ah, Sabaderos es un nuevo formato. El puente. Ha salido el sol y... Espero bueno. El sabadero y el domingueros. Ante toda la máquina de esa. Estamos con el podcast de la vida, va. Venga, ¿qué vio máquinas? Sí, hombre. ¿Tú qué decías del PC Gaming ahora, Frank? Tío, que el 75% de este puede que termine el podcast en su décimo aniversario y el 75% sea pecero. No le pongamos etiquetas a las cosas porque al final lo que nos gusta son los videojuegos. Mira, a ver que si... Sean, venga, que sean en su mejor expresión. A mí, yo ahora digo, no, quiero una 4080, pero a mí cualquier cosa que traiga a casa me va a parecer Play 8. Ya. Es que cualquier cosa que ponga en casa, comparado con una consola, me va a parecer eso. Entonces, pues... Pero bueno, creo como que, siempre, que, burro grande, ande no ande. Que los juegos que antes nos gustaban no estaban en PC. No tenía los juegos directamente. Claro, y ahora está todo junto, encima con mejor calidad, si puedes pagarlo. Bueno, desde que Sony se ha subido a la moto ya está. Lo que único que faltaba era... Y ahora que cuentas con lo que valen las consolas, que valen 500 pavos cada una, luego con la revisión mid-cycle, que son 500 pavos más, te dejas 2.000 pavos en 5 años, en una generación. Más luego los mandos, las suscripciones, su puta madre, paga el plus, porque si no puedes jugar online. Sí, online si haces los números, más o menos te sale... Nos come el capitalismo, ¿eh? Sí, nos come la mierda, realmente. Pero bueno, que lo que tenía gracia era lo de los exclusivos, pero ahora, ¿cuántos exclusivos tiene la Play 5 de lanzamiento? Tiene 12. Si sale 12 exclusivos. Al cabo de un año los tienes en PC. ¿Y para qué? ¿Para jugar al del carnaval? ¿Ahora cuál sale? El Tsushima, ¿no? Está guapísimo el Tsushima. Esta semana estoy jugando. Está, habrá que jugarlo, ¿no? Nos lo han enviado Joao, ¿eh? Tsushima. Muy bien. Sí, Joao. A mí me gustó ya mucho ese juego cuando salió. Y ahora pues se ve increíble, se ve muy bien. Que sí. Ya lo ves, la venta de las consolas bajan. ¿Cuándo te vas a Japón, Cristian? Me voy a Japón el día 15 de junio. ¿Ya tienes el road trip? Sí, sí, vamos 4 noches a road Tokio. Trip, el road map, ¿no? Luego vamos a un pueblecito que se llama, creo que es Miyajima. ¡Miyajima! ¡Qué guapo, eh! Luego vamos a otro sitio. Castillo. No sé, a otro sitio Castillo, también rural, 2 noches más. Luego vamos a Kioto. Kioto. Estoy jugando a Tsushima y dije ahí. De Kioto vamos luego a Hiroshima. Hiroshima vamos otra a un ryokan también por ahí con un onsen entre medio por las montañas. Classic Luna de Miel. Y acabamos en Osaka. Classic Luna el último día me voy al Super Nintendo World. Sal aquí, hijos. Tengo las entradas y todo, Me han aprendido. Aparte, qué buena rima tienen todas las ciudades de Japón. Sí. Si ya te pasaré la ruta, pero bueno. Costa un dinero, Hombre. La broma, sí. Pasta. Yo pero para gastar, El dinero para gastarse. Quiero volver en unos años. Bueno, el año pasado realmente es que no hicimos nada. Hicimos cero vacaciones. Bueno. O sea, cero. Bueno. No, ya... De viaje, quieres decir. Cuidado con ese concepto, Eso de... quizás lo que vas a hacer tú no es vacaciones. No, es mismo no vacaciones. El viaje es volver más cansado de lo como te has ido. Sí, no, por eso luego me voy... Cuidado que el formato de tu formato del año pasado, de huevear en una piscina todo el verano, tampoco... Yo lo que pasa es que este año, cuando vuelva de Japón, me voy a Canarias. Sí, a huevear, ahí sí que te voy a huevear. Un poquito de todo, Tiene que haber de todo. Bueno, chicas, el año pasado no me fui, este año quiero irse 2 veces, así de claro. ¿Tú te vas de vacaciones cerca de algún sitio? Móntate un plan. Me voy a ir a Bueno, este año tengo el combo Primavera Sound Cruilla. Ah, muy bien, las vacaciones. Sí. Y tengo agosto, la del 15. No, una semana. Buscarse algo, ¿no? Ahí. No lo sé, este año no tengo previsión de salida fuerte. Debería. Sí, por nada. Debería, pero no, no tengo nada así planificado. ¿Qué sales por el polígono? Mejor. Por la, sí, sí, dar la vuelta por la calle Santander. El gesto de la mano a la gesto, derecha. Sí, es tuyo, sí. Está bonita Badalona esta época del año. Hombre, son las fiestas de mayo. Qué mejor época esta. ¿Tú fuiste a las fiestas? Fui el sábado pasado, estuve en los Amics de las Arts. Yo estuve el viernes. No, el viernes no, la cremada. Yo la cremada no fui, había 115.000 personas. El Fran fue. ¿Tú estuviste? Ah, yo estaba allí también. Yo lo vi por televisión. ¿Qué os pareció en directo por eso el espectáculo de drones? ¿La cremada o una mierda? El espectáculo de drones. Yo lo vi en vídeo, bien, ¿no? Yo tengo nosotros, claro, está pensado, claro. Los fuegos artificiales son 360. Sí. Sí. El dron hay como está óptimo si lo ves desde delante, claro, desde enfrente, entonces. Bueno, molas de perfil. Para que la gente se haga la idea, claro, hay como un paseo en la playa de Badalona, es todo un paseo, pero se extiende la gente en horizontal, ¿sabes? De norte a sur. Claro. Entonces, claro, nosotros lo veíamos desde un lado. Entonces, claro, se veían los drones volar, pero las figuras no se veían. Claro, no tiene el efecto que tendría pues verlo desde delante, que es donde te está preparado esto para verse. Pues yo lo vi desde la televisión de mi casa, en el sofá, se veía perfecto, se escuchaba el sonido que venía directo de allí. Es como mejor de se ven las cosas. Sin agobio de gente, claro. Pero pensé, digo, esto, hostia, en directo, con buena perspectiva, se tenía que ver. Tú vas al campo de fútbol a ver un partido y donde lo mejor lo ves es en la tele. Claro. Luego estás ahí, te despistas un momento, te meten un gol, te joden la vida. Tienes el calor de la gente, sí, el ambiente. Nada. 25 cámaras, replays, nada. Como la Fórmula 1. Sois unos aburguesados. No. Estáis ya en la tercera edad, no física, porque estáis bastante bien. No, pero por ejemplo sois unos burgueses. Por ejemplo, la Fórmula 1 se ve bien en casa. Si vas al circuito es porque eres un psicópata. Porque vas a estar allí hasta las 8 horas. Un saludo a Iván. Dándote el sol en el cogote. Para escuchar ruido y ver los coches pasar a 300 que ni los ves. Entonces tú no ves la carrera. Mi primer trabajo, ¿no? ¿Eh? Hostia, me quieres. Ah, sí, el mío también. ¿Tú también? ¿Sí? Pero yo fui a las motos, ¿eh? A las motos. Sí, sí. Era buen curro, ¿eh? Sí. 10 talegos al día, ¿eh? Sí. Por estar ahí tomando el sol. ¿Cómo salió eso? Del Rodri. Mira. Sí. Por una ETT. Que de hecho, la empresa se llamaba ISS. No sé si te acuerdas. No. Sí. No me era ISS. Se nos metía ahí en el cerebro. Sí. Que ahí se fue la semilla. Bueno, estamos en la zona noble de Badalona. Está en Barcelona todavía, ¿eh? Doblísima. ¿Esto es Barcelona? Esto es buen pastor. Todavía en Barcelona, ¿no? Sí. Bueno, estamos ahí en Barna, tierra de nadie. Esto es La Verneda, ¿no? Esto es Barna, sí. ¿Existirá el mal pastor? ¿Como barrio? Bueno, sí. Se conoce que hayan habido malos pastores. Antes peleamos mucho por aquí. Antes como que hacíamos cosas por aquí. ¿Por aquí? Por aquí. Bueno, cuando ibas a la maquinista. Aquí hice mi primera práctica. Venías a limpiar el coche aquí, ¿no? No, yo sí. Yo limpio coches, sí, de algún lado. Y hemos venido alguna vez a comprar hielo, cuando hemos hecho alguna de estas de Molly Muy Fuerte. Sí. Ah, sí, hielo hemos comprado aquí, sí. Otro semáforo rojo que se salta al juego. Aquí trabajan los gemelos. Oye, volvamos un momento al tema de videojuegos. Con la tontería, al final el podcast se nos ha alargado. Sí. Y al final sí que llegamos al no E3. Ah, claro. ¿No? Nos sale programado. La temporada, 3 días. Sí, no, quiero decir que llegamos, ¿no? A ver. Si no llegamos, aplazamos. Pero hay algo. Es el día 9. ¿Hay algo este año? ¿El 9 de qué? ¿De junio? Sí, el 7, el Kili, el Doritos, el 7. ¿Nos vamos con el último? ¿Hacemos el último programa después del E3? Con ilusión. Quedan 2 semanas, ¿eh? Por eso. Pues hay que grabar otro antes. Hay que grabar la semana que viene. Eso ya. Tenemos que grabar uno la semana que viene o hacer uno ahí especial que es. Uno de los programas será después del 93. En vez de una hora y media. No sé si será el penúltimo o el último. Yo el día 15 estoy fuera, ¿eh? Ya. Y hasta septiembre no vuelvo. También podemos hacer lo de las grandes producciones, que la gente es muy inteligente, que es grabar uno de 3 horas y partirlo en dos. Parte 1 y parte 2. O grabar un día dos programas. El final, parte 2. O hacer un Druncocast. Y hacernos un Druncocast. 3 horas de programa. La última maratón. Yo no lo veo mal, ¿eh? No, descartemos ese formato. Si empezamos a grabar a las 10 y 25 de la noche... Bueno, vamos, despidiendo el programa, ¿no? Vamos a ir un sábado. Sí, sí, sí. Bueno, venga, Fran, da el parte. Vamos cerrando el programa de hoy. Ha sido un día de fantasía, de amistad. Sobre todo se ha celebrado hoy la amistad. Es un homenaje al mejor grupo. Estoy haciendo tiempo mientras llegamos a la zona de aparcamiento. Sergio Rojas, tus últimas palabras antes de abandonar el programa. Pues me lo he pasado muy bien. Hoy ha sido como un tentempié de las emociones que serán el último programa que haremos en directo con todos nuestros amigos. Hoy hemos visto unos cuantos y eso es lo que me llevo hoy, ¿eh? De volver a vernos, tío, que hacía mucho con algunos. Bueno, hoy nos hemos conocido algunos, otros no he conocido. Un saludo, Gorka. No te he visto. No lo hemos visto. Ya le he hecho yo el regalo, le he entregado la camiseta. Rubén Hurtado, Mike, el Robert Blázquez, que hacía tiempo que no lo veía. Dani Rabinat, que desde 2018 dice que no nos vimos. ¿Qué va? Pero en la Retro Barcelona de... Lo vimos el año pasado. Ya la vimos. Yo no. Claro. Y nada, con eso me quedo. Así que... fenomenal. Bueno, Sergio. ¿Qué? A ver cómo abandonas el programa. Sí, también abandonas el barco, ¿eh? Espera un momento. Hala, toma por culo. Venga. Que se va, de verdad, míralo. ¡Hala! Eso es como cuando abrimos la lata de cerveza. ¿Está preparado esto? Cristian Bascuñana. Me están bajando la ventanilla. Buenas tardes ya. Buenas noches. Nos vemos más pronto que tarde. Chicos, me ha encantado pasar la mañana con vosotros. Pedimos perdón de nuevo. Para ser una calidad. cosa no excepcional y bueno, pues chicos. Suerte con la edición. Sí, gracias. Pues nada, oye, hay misa ahora, ¿vamos a echar unas hostias? Yo, Fran. Bueno, Jorge, primero tú. Ah, verdad que no me he despedido. Pues nada, hoy un placer ser el chofer de este programa. M.A. Muy guay haber conocido a gente que le he puesto cara hoy. A gente que también tenía cara y que había hablado mucho con él, tanto el mejor grupo, tanto hablar. Al final yo he puesto muchas caras. Guay, una experiencia muy buena. A ver cuándo repetimos en el presencial. Me emociona y todo, ¿eh? Y yo, Fran, que nunca me presento, pero siempre me despido, os invito a escucharnos en el siguiente programa de International Superstar Podcast.